¿Qué pasó, Javier? Falta una cuña, ¿no? Dígame cuál. ¿No faltaba una cuña? ¿No? No. Bueno. Perdón, es que soy un poquito irritable. No sé si es la cuarentena. Listo. No se preocupe. Ok, listo. Usted disculpe. La irritabilidad en cuarentena es más común de lo que usted cree. Por eso la psicóloga Ilse Villamil nos va a hablar hoy del tema. Doctora Ilse, muy buenos días. Bienvenida a Café. Hola, muy buenos días, Oscar. Un saludo muy especial, como siempre, a todos los oyentes de Café con Oscar. ¿Somos medio extraterrestres los que nos estamos dejando llevar por el mal genio en medio de la cuarentena o eso es normal? ¿Qué tan normal es y cómo lo manejamos? Bueno, muy bien, nada de extraterrestres. Es una característica propia de los humanos cuando la explicación es muy sencilla, Oscar. Hemos perdido el control de muchas cosas. En este momento hay políticas, hay normatividades que están determinando qué hacer, cómo actuar, etcétera. Anteriormente, antes de la pandemia, salíamos, cuadrábamos y organizábamos nuestros horarios, nuestras acciones de manera libre, o por lo menos mínimamente libre, ¿cierto? Pero desde hace ya prácticamente 3 meses están decidiendo por nosotros. Entonces, entre más control necesite tener, porque esto también está asociado a las características de la personalidad de cada quien, entonces mayor frustración voy a experimentar al no poder yo ser autónomo en todo lo que decido. Entonces, esa falta de control te empieza a generar una frustración. Y esa frustración, si no se canaliza, va a generar, puede irse a dos, puede ser dos caminos. En este caso, la irritabilidad, la rabia, y hasta podemos volvernos violentos si no lo manejamos como debe ser. O el otro ángulo, la otra cara, que puede ser la desesperanza, una sensación de desaliento, desmotivación, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso tantas personas están irritables, por eso tantas personas se están sintiendo mal, y creo que entenderlo va a ayudar, va a ser el primer punto para poder experimentar una sensación distinta. A ver, doctora, a ver si le estoy entendiendo. Entonces, de acuerdo a mi personalidad, en estos momentos de presión, y que cuando uno ve al presidente Duque en televisión parece que estuviera viendo al profesor de matemáticas que le va a preguntar, uno tiene como que dos opciones, o se deprime o se pone bravo. Sí, por así decirlo. No necesariamente, porque acuérdate que la depresión es un asunto más complejo, pero sí se pierde como el ánimo, se pierde el aliento, como que entonces tú dices, ay, no, esto no va a cambiar por ahora, y empiezo a sentirme como sin ganas de hacer las cosas, desmotivado, etcétera. Muy bien. ¿Cómo lo manejo? Pero es el mismo cúmulo de tensión frente a la pérdida de control. Bueno, y ya me di cuenta que definitivamente yo me encamino por el mal genio. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo manejo? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso que tú acabas de decir. Yo tengo que reconocer, darme cuenta que estoy más irritable de lo normal. Es decir, a mí no me lo tienen que decir, pero si yo en el día tuve 4 peleas, si yo en el día estuve muy susceptible y respondí así mal, yo me tengo que dar cuenta que eso no es lo normal en mí, o que si en algún momento lo he sido, no con tanta frecuencia. Entonces yo debo decir qué me está ocurriendo. Definitivamente estoy más susceptible de lo normal y estoy siendo más irritable de lo normal. Entonces, si lo evaluamos y nos damos cuenta que es así, ya sabemos el porqué. Entonces, tenemos que revisar y decir, bueno, ¿qué es lo que más me está molestando en esta situación? No poder salir, no poder verme con las personas que quiero, no poder sentirme libre. ¿Qué es lo que exactamente te está generando esa sensación? ¿En dónde es que estás teniendo la mayor pérdida de control? No, lo que pasa es que yo soy callejero y andaba de aquí para allá, o no, lo que pasa es que esto está afectando mi negocio, o no, lo que pasa es que esto está afectando mis relaciones de pareja, etcétera. ¿Dónde es que está la mayor afectación? Y entonces, cuando identifiques en dónde sientes que estás perdiendo control, allí viene la aceptación, porque la aceptación es entender que esto que tú estás perdiendo, que tiene una característica, ya vuelvo y insisto, puede ser un tema económico, puede ser un tema familiar, puede ser un tema afectivo de pareja, puede ser un tema de tu toma de decisiones, etcétera. Todo ello tiene una razón de ser. Entonces, cuando yo confronto y digo, este es mi aporte, ¿sí?, a esta realidad y a esta situación, a mí me tocó y no es a la única persona a la que le está tocando. Entonces, creo que entender muy bien lo que está ocurriendo y darle el sentido que debo darle me ayuda a aceptar un poco la pérdida de control. Creo que es imposible que una persona lo controle todo, y me atrevo a afirmarlo de esta forma. Entonces, también es un aprendizaje. Creo que nos toca aprender muchísimo a entender que no todo lo voy a poder controlar y que enojarme por aquellas cosas que no dependen de mí realmente no me ayudaría mucho. Pero otra cosa que podemos hacer es empezar a buscar alternativas. Es decir, eso que tú hacías todo el tiempo, que era ir y venir, decidir, etcétera, y ahora se está limitando. Entonces, empieza a llenarte, empieza a cambiarlo por acciones que sí dependan de ti y que te generen placer. Entonces, una clave importante, además de esto que yo he dicho, es busca qué cosas puedo hacer, qué cosas me gustaría hacer que me llenarían de pequeñas satisfacciones. No tiene que ser algo extremadamente grande, sino que vamos a empezar poco a poco por identificar, por reconocer cosas que hago. Por ejemplo, ay, es que a mí me gusta pintar y hace mucho no lo hago por falta de tiempo, pero como en este momento estoy manejando tanta frustración y me estoy sintiendo así, etcétera, pues entonces voy a sacar el espacio, así sea de 30 minutos diarios, para dedicarme a eso que me hace sentir bien y que me gusta. Y así como ello, otras formas de relacionarnos, otras formas de hacer cosas que realmente nos hagan sentir satisfechos y nos hagan sentir bien. Y de esa manera tú vas a experimentar bienestar nuevamente. Perfecto, ahí está la forma. Otra cosa importante es hablar de lo que está pasando. Ah, sí, usted ha sido enfática en eso, ¿no? En hablar. Sí, completamente. Entre más hablemos, mejor nos vamos a sentir. Entonces, hablar de eso, y yo me he dado cuenta que me estoy sintiendo así. Cuando tú lo dices, como que algo dentro de ti se descarga, y es que lo que estás haciendo es precisamente canalizando todas esas emociones que estás experimentando. Perfecto. Ahí está la fórmula, oyentes, para quienes se sienten como que muy mal geniados por estos días. Ahí están las fórmulas que nos da la psicóloga Ilse Villamil para manejar la situación. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo para café. Como siempre, muy productiva su conversación. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, feliz día.